son 73 los compañeros afectados y lo están sacando de una forma humillante, porque lo sacan adelante de todos los compañeros, lo acompaña un supervisor, le dan una pequeña charla y lo mandan a la casa. Entonces, con todo el riesgo que eso significa, de irse a la casa sin trabajo, de irse mucha gente llorando, manejando el auto, en bicicleta, en moto. Entonces, es muy despiadado lo que está haciendo y la forma en que lo implementó Alpargatas esta mañana.